yangai na yote ya makila na butu sakina lali na kolota seyo ishirilina soki na kolia na bazi ya mote mape mopasuki solo mwasi wanga kanisa kabise ngobya mokili. Sherilina bazaka kae, señorita yo te quiero. Atalelo na zaliwa yoye, señorita yo te quiero. Enaliwa na jalise bayoye, señorita yo te quiero. Sherilina bazaka kae, señorita yo te quiero. Atalelo na zaliwa yoye, señorita yo te quiero. Enaliwa na jalise bayoye, señorita yo te quiero. Sherilina bazaka ngae, señorita yo te quiero. Atalelo na zaliwa yoye, señorita yo te quiero. Enaliwa na jalise bayoye, señorita yo te quiero. Sherilina bazaka ngae, señorita yo te quiero. Atalelo na zaliwa yoye, señorita yo te quiero. Enaliwa na jalise bayoye, señorita yo te quiero. Marie-Chanel, Sherilina. Yeah, baby. Oh, di tonton, elanga oyo toko ninga na yo. Tosali makasi e botine la rose. Na yo kilelo lingi yo boya ngaye. Moko makaye koteka na molili. La rose wa pio kokanisa tero na ebiyo so zumide batekio yebisanga ye na boyinde kotondo na ebiyo so na konela kiyo na yokalelo lobi na bimiyo epaya nanyo. Moi

monene ya salite na kisasa. Colonel Bangala, mobongisi monene ya bile ya kisasa. Colonel Bangala, mobongisi monene ya bile ya kisasa. Oh, Colonel Bangala, mobundi monene ya delicance juvenile. Colonel Bangala. Dès que le jour paraît, tout le charme s'envole. Gana koka mwateo, lelo na lobi ezala ki viva vivi otiyo. Lelo yodi to boyaniye, e komi na miswa batonga imobali ya uye. Mokili makalamba, naziyo na mai na komisi yoni sanga. Lelona komi mabe, mokolo wana yali wana koma kindenza pomba. Gana koka mwateo, lelona lobi ezala ki viva vivi yodi yogo. Lelo yodi to boyaniye, e komi na miswa batonga imobali ya uye. Mokili makalamba, naziyo na mai na komisi yoni sanga. Lelona komi mabe, mokolo wana yali wana koma kindenza pomba. Na lungui vivi mama. Na komi alobe. Eh, likambote. Mwateo, lelo na lobi ezala ki viva vivi yodi yogo. Lelo yodi to boyaniye, e komi na miswa batonga imobali ya uye. Mokili makalamba, naziyo na mai na komi siyo nesanga. Lelo na komi mabe, mokolo wana yali wana koma kindenza pomba. Ah, ne croyez jamais à ces belles paroles. Dès que le jour paraît, tout le charme s'envole. Bomba, bomba, ma bémingi a nié. Na yebisi yon a boyo. Nazwi moisi, miso mike. Solo moke ya lolendo. Bomba, bomba, ma bémingi a nié. Na yebisi yona boyo. Nazwi mwasi, miso mike. Solo moke ya lolendo. Na me kaki mama, na kanisa kiteyo koko sangai diyo siko yonga na moniye no kelobi balobi nagaye nalingi na yeba badalelo yo ozali se vanga motema Pona lingite o Papa kola ngai bozo ba Ki mama na kanisa kiteyo koko sangai diyo siko yonga damoniye no kelobi balobi nangaye nalingi na yeba badalelo yo ozali se vanga mote Ona lingite o Papa kola ngai bozo ba Limalu Nalinga yebisangai na boinanga koyoka sangi sangi yabato Limalu Talanga se mobalie moto nyaso akobungaka moto nyaso akosalaka wo Limalu Nalinga yebisangai na boinanga koyoka songi songi abato Mama Yokelanga wayodiye Oyokisanga sonite Ngai se wayoye Sonite Gai se vayo Nalingita yakaga Yota sanga pela tosa Wana gai na yeba Bolingo ezalie Kotika kanga na ngako, otangela kanga songo, eko pesa kanga mabanzo, nanso wana na boye. kotika kangai na ndako kotangela kangai na songo ekopesa kangai na bando ndako wana na boye ayo matema tokia okulukinga ye yelisa gaya yepa mwana zoga malepe awa matema tokia okulukinga ye yelisa gaya yepa mwana zoga malepe Mosca y Cola. Café. Thank you. na voyage motema motre pa na tika bolingo bo anga mwana o mawadi e o batinde linga telegram mosika na banzanga makanisinga nzoto ay motema kabi bolingo di e o confiance na pesa ki ata ko banga te bolingo akangi matoyo anga soninga ko bolingo na ebana lobi na konsonga mopembo ezalili wate bolingo na konsonga awati o bomi bolingo motema motre pa na tika bolingo bo anga mwana o mawadi e o batinde linga telegram mosika na banzanga makanisinga nzoto ay motema kabi bolingo di e o confiance na pesa ki ata ko banga te bolingo akangi matoyo anga soninga ko bolingo na ebana lobi na konsonga mopembo ezalili wate bolingo na konsonga awadi yo bomi bolingo okosamba ata na miso nzambe bolingo okosamba konfiance nga na pesaki lelo sabotewo okoyiba mpona mbongo balukaka na mwinda te o mama okoyiba zaire mpona bilongio okosambwa okosamba nzoto pamba bolingo soki okufeli na vi ya kisasa okosambwa okovondela ata na miso nzambe nakoka mpe kolimbisa te na ndenge osabote nakokwela comprends français? Moi, pas connais français. Tu reconnais? Oyebi lingala? Moi, t'es pas. Yebi te lingala te. Allez, viens, on va prendre un verre, allez. Moi, bois pas. Tu bois beaucoup? Ah, ah, les polvis, moi, comprends pas français. Ah, ah, Brazzaville, moi, comprends pas français. Ah, ah, Ilonto, moi, parle pas lingala. Ah, ah, Bizavi, moi, comprends pas lingala. Ah, ah, Brazzaville, moi comprends pas français. Ah, ah, Ilondo, moi parle pas lingala. Ah, ah, vis-à-vis, moi comprends pas lingala. Tu bois beaucoup et tu bois beaucoup. Tu bois beaucoup et tu bois beaucoup. Tu comprends français, moi pas comprends français. Oye bilingala, na yebite, na yebite, oh na yebite, lingala te, oh lingala te. Tu commences à Ilondo, tu bois beaucoup, jusqu'à vis-à-vis, tu bois beaucoup, tu bois beaucoup et tu bois beaucoup. Tu comprends français, moi pas comprends français. Oye bilingala, na yebite, na yebite, oh na yebite, na yebite, oh na yebite, lingala te, oh lingala te. Tu commences à Ilondo, tu bois beaucoup. Iyo kato parati, Teresina de mi amor, mi abaila cha cha cha. Teresina de nuestro amor, yo canto para ti. Teresina de mi amor, mia bella cha cha cha. Teresina de nuestro amor. Teresina de nuestro amor, yo canto para ti. Teresina de mi amor. Es sabroso la vida del moliente. Es sabroso la vida del moliente. Es sabroso la vida alegría. Es sabroso. Esta brosa, la vida es la vida del moliente. Esta brosa, la vida congoleña. Esta brosa, la vida del moliente. Esta brosa, la vida alegría. Esta brosa, la vida del moliente. Esta brosa, la vida del moliente. Esta brosa, la vida del moliente. La vida del moliente. Música. boso. Bakanga kinga bandeko. Bape isa kinga bandeko kombo ya Lumumba na lobate. Mobutu andimi alobi na loba. Banyoko la kinga bandeko. Balinga kina lela Lumumba te. Lumumba kufeli l'unité nationale. Mobutu atiye hero national. Baseka kinga bandeko. Nakoma kindeko bibanda tango. Basi yona mandefu oyo nationalist. Mobutu apekisi kitribalismu. Nakima kinda konanga bandeko. Balinga kina lobata Lumumba te. Lelo la verite o rien que la verite. Mobutu wa kitani Lumumba. Lumumba Hero Nacional. Bakanga kinga bandeko. Bapikisa kinga bandeko. Kombo ya Lumumba na lobate. Mobutu andimi alobi na loba. Nakima kinda konanga bandeko. Balinga kina lobata Lumumba te. Lelo la verite o rien que la verite. Mobutu akitani Lumumba. Oh Mobutu landa zela mboyo kana kina Lumumba. Maloba ya Mobutu lokola Lumumba sekwina nini. Lumumba kufela independence économique. Elongi ya Mobutu, pembeni lokola elongi ya Lumumba. Oh Lumumba, Mobutu zangisi kombo na yo na Congo. Baini ya Lumumba, makomi sikoyo baini ya Mobutu. Ba nationaliste ba sepeli, Lumumba si monument na kati ya Congo. La Belgique a échoué. Se belgo congolé enterré. La Belgique a échoué. Quand on se belgo congolé enterré. Le coton se belgo congolé enterré à jamais. Thank you. Bosa wana te tushaki ye. Conséquence de caca qui canaille gogo, sans aïe coca gogo, sans aïe les carama, mon balade à la gata li sauté gogo, le cola y est bingaïté, panda a dit ni bongo na monte maro, bossana de tout chapier, bisoma si oro gogo, baloka oro. Singa vraiment bon, il connaît un gars d'ailleurs, il s'est l'été. mongo angai na butu na roti ndoto mama na kati ya pongi mayebani koleka ngai na misoi mawe kangi ngai balo tisinga mema bolingo na nga na yo isilite yaka mambe kusi mabe sokoli nginga kaka zonga mama libala ya ngai na yo batonyo sobaye bitoli ngai ngelanga bipale mama na ye pyo zali kaka sewanga bosa na papa danyo so di zonga nesika yo omesaniye sapato na zando bolo vina ganatika natika nandi makio na malamu yo kofuta kangai di milio peo kata kangai pareta robo la via tango yo patrona ngai kanisa mwasi na banango mawa Nazala kikoteka sikalecho Nazwa kameya na bokolo kobana Yoko nyoko longa yomba wate Yoko nyoko longa yomba wate Yoko funta kanga idi milie Eo kata kangai pareta robo La via tango yo patrona ngai Kalisa mwasi na banango omawa Tango nazala kikoteka sikaretio Nazwa kameya na bokolo kobana Yoko nyoko longa yomba wate Yoko nyoko longa yomba wate Yoko nyoko longa yomba wate kata kangai paleta robo. La mia tango yo patrona ngai, kanisa mwasi na banango o mama. Tango na zala kikoteka sikaletio, na zwa kameya na bokolo kobana. Yo konyoko.